No soy perfecto, no lo puedo ser, pero te prometo darte el cielo y que puedas creer. Quiero estar junto a ti de la mano, quiero.